Mi hermano, Dios le bendiga en esta mañana. Mateo capítulo 23, versículo 15. Y Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Se pueden juntar todos los que están atrás, atrás, atrás, atrás, atrás? Todos entre más adelante mejor todavía. Van a escuchar mucho mejor. Pueden llenar todas las asientos de adelante. No sé si me hacen prueba de la pantalla, a ver si se ve allá atrás. Ok, perfecto. Dice así la palabra del Señor. Mateo 23, primero, versículo 15, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Santiago 4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oramos. Amante y Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos esta mañana esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. Ahí está la hermana, ¿va? Déjeme decirles que cuando el contexto de este pasaje de Mateo 23:15 es el mismo donde cuando él está diciendo los habéis hecho dos veces más hijos del infierno, el contexto es en el mensaje de la iglesia a la Laodicea, cuando Jesús dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor le dice a los fariseos, es porque mucha de esa multitud de almas pudieron haber sido salvas, pero por no haberles dado el mensaje auténtico y genuino, entonces esa gente se convirtió, pero a medias, no en su totalidad. Y una vez que quedan en esa parte media, esa gente ya es muy difícil que sea tocada por la verdadera palabra. Entonces, generalmente se vuelven dos veces más hijos del infierno, porque ni son mundanos, ni tampoco son convertidos. Anoche decía que al menos hay esperanza del mundano, porque el mundano puede ser el más grande blasfemo o asesino o sicario, pero si la palabra lo toca a alguien que le predique, ese sicario termina humillado y reconociendo que es un pecador y se convierte a Cristo. Pero ¿cómo usted puede convencer a un apóstata? No lo puede convencer, porque ese apóstata se aferra a que él esté en la verdad, y esté en la verdad, y no lo va a hacer entender. No lo va a hacer entender. Entonces se convierte dos veces más en hijo del infierno. ¿Quién se convierte en un apóstata? Una persona inconversa no puede ser llamado apóstata, porque esa persona nunca ha conocido la verdad. Por lo tanto, una persona inconversa es un inconverso. Usted le puede llamar blasfemo a ese inconverso. Puede llamar a lo que usted quiera, pero no es un apóstata. Entonces, ¿quién es un apóstata? Alguien que ha estado en contacto con la verdad y apostató de esa verdad. Segunda de Tesalonicenses, cuando capítulo 2, cuando el apóstol San Pedro dice en el versículo 10 al 11, por eso Dios les envía un espíritu de mentira, a fin de que sean todos ellos condenados. La traducción que tenemos en nuestra Biblia, Reina Valera, lo traduce bastante, un poquito más liviano. La traducción que da Reina Valera es, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, por cuanto no permanecieron en la verdad. Esa es la traducción más correcta. Ahora, si está diciendo, oiga bien, si está diciendo por cuanto no permanecieron, ¿qué le está diciendo a usted ahí? Que estuvieron en la verdad, que probaron la verdad, conocieron la verdad, pero no apreciaron esa verdad. Ese mismo contexto lo lleva con el caso de Esaú. El caso de Esaú que menciona el libro de los Hebreos. Esaú tenía el privilegiazo de haber salido en la hora del parto primero que su hermano Jacob. Eso le daba a Esaú el total derecho de ser no solamente el primogénito, sino el heredero, no solamente de las propiedades de acuerdo a la costumbre judía, sino el heredero de las promesas espirituales. Sin embargo, Esaú no escatimó, no apreció el haber tenido este privilegiazo. Y simplemente por un simple plato de lentejas, es decir, pudo más el deseo ambicioso, pudieron más los deseos de la carne que el aprecio por las benditas verdades. Entonces, vendió su primogenitura por un simple plato. El hebreo dice, volvemos a Tesalonicenses, ¿qué es lo que pasa con todos estos apóstatas? ¿Qué es lo que ha sucedido con todos estos apóstatas? ¿Cómo es posible que fueron hermanos fieles de la iglesia? ¿Cómo es posible que algunos de estos pastores fueron pastores que iniciaron bien, que fueron hombres de sana doctrina?